Sabemos que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon y nos gustaría por ahí tener estadística, información de aquí en nuestra ciudad y qué es lo que está haciendo la Dirección de Salud, Secretaría de Salud, perdón, aquí en nuestra ciudad con este tema del cáncer de colon. Bueno, vamos a ir ordenando un poco. La cuestión es así, lo que nosotros ya tenemos programado con Secretaría de Salud, Atención Primaria y con LALSEC. Con el ALSEC hacemos unas 6-7 campañas anuales de prevención de cáncer, y justamente la que inaugura el año en prevención es cáncer de colon. Refrescaste vos, y está muy bueno que lo hayas sacado al aire este tema. Nosotros dentro del mes, que ya termina por supuesto marzo, del 18 al 22 de abril, vamos a hacer la campaña. La campaña nuestra es una campaña que, digamos, ha sido muy útil, porque lo que se busca se llama sangre oculta en materia fecal. Eso es una muestra que se toma, donde la gente viene al laboratorio entre el 18 y el 22 de marzo, en el horario del laboratorio, viene a sacar turno, y ya la bioquímica le dan el turno y le explican cómo debe recolectar la muestra. Entonces, eso es lo que se hace en cuanto a campaña. Ya después vamos a hacer una conferencia donde todos los medios van a ser informados. Por supuesto, te invitamos para ese día, Fede, que vengas. Perfecto. 18 de abril, me dijiste. ¿Eh? 18 de abril. Del 18 al 22, o sea, después que termina Semana Santa, sí. Arranca la campaña, que justamente ya lleva unos cuantos años, que es, como te digo, juntar materia fecal. Ahí se detecta la presencia de sangre. Ese es un factor importante que después permite que el médico siga estudiando, digamos, el origen de esa presencia de sangre en la materia fecal. Y respecto de las cuestiones, hay un dato muy importante. La edad donde se aconseja hacer esto es entre los 50 y 75 años. Esa es la edad donde hay que empezar a hacer el control. Pero sí es muy importante, Fede, que aquel que tiene 40 para arriba, con antecedentes familiares de abuelos, padres o hermanos, es muy importante que se empiece a hacer también el control de sangre oculta en materia fecal a partir de los 40. Me estás diciendo que es hereditario. ¿Cómo? Me estás diciendo que es hereditario. Lo dijiste vos, exactamente. Es hereditario, tiene un importante, digamos, dentro de los cánceres, sino el que más está ahí entre los que más tiene la cuestión de herencia. Afortunadamente no es 100%, pero hay una mayor frecuencia que con otros tipos de cáncer, con lo cual es importante el control. En general, el médico, cuando hay un caso en la familia, hace la advertencia a todos los familiares, pero bueno, es bueno refrescarlo a eso. Perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas que, digamos, entre 50 y 75 años pueden ser que uno tenga, digamos, la probabilidad de tener esto? Es un dolor abdominal frecuente, esos dolores de panza, como habitualmente se dicen, que andes cada vez, una vez por semana, dos veces por semana, te duela la panza y no encontrás causa, no hay diarrea, no hay vómitos. Ese es un motivo. Otro que sí es para prestar atención, Fede y audiencia, es lo que se llama el cambio de hábito evacuatorio. De pronto, gente que hace deposiciones muy líquidas y pasa a hacer deposiciones muy secas, a constiparse, como se dice. Uh-huh. Ese cambio, que el intestino hace ese cambio, eso también es para tener, digamos, por supuesto, atención. Por supuesto que si uno tiene una deposición que vio que hizo, tuvo deposiciones con sangre, o en un color negro tipo la pomada de zapato, por supuesto que eso también es un dato importante, sobre todo si ve que en los últimos dos meses, tres, o sea, no quizás todos los días, porque por supuesto uno consulta enseguida, pero si una vez por semana empieza a tener deposiciones con sangre o medias oscuras, por supuesto, antes de descartar que no se haya comido remolacha, que son digamos, una causa de que tiñe el color de la materia fecal. Así que esto lo que sí tiene como muy importante que el 90% de los casos, si se detecta a tiempo, es curable. O sea que es muy alto el porcentaje de curación de este cáncer cuando se lo encuentra en el tamaño inicial. Doc, ¿cómo puedo prevenir el cáncer de colon? Y en general, con los hábitos saludables, lo más importante es el hecho de comer bien, y el hecho de lo que sería siempre el tabaco, el cigarrillo, es un factor que termina siendo importante, y en general después la comida, pero básicamente el comer, sobre todo equilibrado, es muy importante comer frutas, verduras y tomar mucha agua. Esas tres cosas siempre te van a ayudar. Después hay, digamos, cuestiones que se asocian con algún alimento, otro, pero todavía no hay nada, digamos, estrictamente definido que diga, si vos comes, qué sé yo, pescado, vas a tener cáncer de colon si comes mucho pescado. No hay nada estricto, son todos estudios que de pronto siempre van apareciendo, que se asocian con algún alimento, pero sí lo que está comprobado, Fede, es que frutas, verduras y tomar fácil 2 litros de agua por día, entre que un mate, un café, un té o el agua que uno consume en el almuerzo y la cena, eso siempre ayuda mucho. Por supuesto que lo que es abuso del cigarrillo, el abuso del alcohol, son factores que no son buenos. Doc, el cáncer de colon no hace diferencia entre hombre y mujer, ¿no? No hay una prevalencia muy marcada, no. O sea, te estoy mintiendo ahí porque no tengo el dato exacto para decir el 70% o el 50%, pero en general es bastante equitativo en eso. Según estadística que estoy mirando esta mañana a nivel nacional, es el segundo cáncer, digamos, en la Argentina que afecta más a los argentinos. El primero, creo que el próstata y cáncer, perdón, de mama, y después estaría el cáncer de colon. ¿Cómo estamos acá en la Pría con el tema de cáncer de colon en lo que es estadística? Estamos con la estadística nacional, o sea, sí. Es el segundo cáncer después de cáncer de mama, sí. Bien. Y así que bueno, reiteramos entonces, la campaña del cáncer de colon se va a realizar a partir del 18 de abril. 18 de abril, las personas entre 50 y 75 años con estos síntomas que les cuento, ¿no? De 40 para arriba, sin llegar a tener síntomas, viene por laboratorio y ahí saca el turno en laboratorio y le van a dar para la fecha para que venga a hacer el 2 turnos, ahora que estoy sin... Para un poco con el horario, de 11 a 14, son 3 horitas todas las mañanas que se dan los turnos en laboratorio. ¿Ya se puede ir a sacar entonces turno desde las 11 de la mañana? No, a partir del 18. A partir del 18, perfecto. Lo aprecio más que nada porque de esa forma se ordena, hay una planilla específica para la gente que lo viene a hacer, también se le da el material para... hay un tarrito que se utiliza para juntar la materia fecal, entonces por eso mismo eso ya está organizado del 18 al 22, que las bioquímicas son las que les dan todas las indicaciones. Doc, muchísimas gracias, y bueno, gracias por la amabilidad de atendernos, y bueno, ya estaremos en contacto por alguna otra información cuando el tiempo lo amerite nuevamente, y la circunstancia, te estaremos comunicando nuevamente. Bárbaro. El doctor Fernando Andreatta, muchas gracias, Fer. Un abrazo. No, por favor, adiós.